supongo que demasiado no creen en eso, que no tendrán una fe capaz de moverlos. Y esto me parece que no es culpa de los jóvenes. Es muy fácil echarles la culpa, ¿no? Mirarlo desde muy arriba, desde muy por encimita, y decir, estos son cabezas huecas, que no les importa nada de nada. Y también en ese sentido me gustó estar en estas manifestaciones, por lo menos en la de Sol, que es la que pude estar. ¿Sabe cuánta gente no votó ayer en España? Si no he leído mal, ¿se imagina usted cuánta gente? 10 millones de personas no votaron. ¿Que no votaron? No votaron, no fueron. Bueno, es grave, ¿no? Te digo, es grave. Pero eso no es culpa. Pero también es un derecho no votar, ¿no? Claro, claro que sí. Y es también a veces un modo silencioso de protesta. O sea que me parece legítimo que la gente se exprese hablando o callando. Porque el lenguaje es también un lenguaje callado. A veces el silencio dice más que las palabras, ¿no? Y bueno, lo que me gustó es ver toda esta ebullición de una protesta pacífica, sin violencia, como la que vi circulando entre la gente, a diferentes horas del día y de la noche también, muy solidariamente, muy unidos en una causa común, sostenida con convicción a partir de la situación muy penosa que viven hoy por hoy en España y en muchos otros lugares del mundo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y sobre todo los jóvenes que no tienen una posición, digamos, acomodada, familiarmente acomodada. Uno de los lemas de ahí de Sol decía, con causa, pero sin casa, que también me pareció revelador, porque buena parte de la gente que se concentra allí, de estos muchachos, han quedado sin casa y sin trabajo. You call negative what you call an optimist, I call a pessimist. In these times apocalyptic, what is a misfit? We all bleed red blood when the oxygen hits it. Let me talk honest, you should be more honest. The truth is the war in Iraq was a resource conflict. Take a look at your flag, they'll destroy it in a flash. Drop bombs on your soil for the oil and the gas. Capitalism means weak, devoured by the hungry. That's what happens when companies are more powerful than countries. Watch X Factor, go on Twitter and keep talking. Listen, my friend, it's to the end, we are sleepwalking. When the selfish gain wealth from blood, it's like the whole world submitted to Beelzebub. We won't help ourselves and no one's helping us. It's only a matter of time before we self-destruct. Chirp in the morning, TNCs commit crimes unforgivable. In 50 years time, will our world be livable? Most natural disasters are natural at all. Every slave has a master, there's an actual cause. The ice caps are melting so fast and they're coming for ya. How long before Bangladesh is underwater? Talk of white farmers and what Mugabe did to them. But what about the plight of the Somali fishermen? How they dumped waste in their water and took their livelihoods. Turn off the TV, read a flipping library book. When the selfish gain wealth from blood, it's like the world had submitted to Beelzebub. We won't help ourselves and no one's helping us. It's only a matter of time before we self-destruct. Gone, bro, was pre-